y te chorrean las venas. Otra vez te enroscaste, ya está el gato empeñaste. Y aún está re duro, duro, duro. Y aún está re duro, duro, duro. Capitán, yo te buenas noches. Hola, Sergio. ¿Me aguantáis, pico? Otra vez estás re duro, duro. Seguís con la gorra cuando vas a pegar. Empeñas una gilada para volverte a enroscar. Y aún está re duro, duro, duro. Y aún está re duro, duro, duro. Para vos, Reinaldo y Elías, ¡basura! Y para vos, mago, ¡rata! ¡No! ¡Ratón!